Mas no me digas que el amor es de una vez, si se apodera el corazón de la verdad. Es que el amor es importante, honestidad mediante, pues no se llama amor si no hay sinceridad. No es tan solo decir que me quieres, tienes que saberlo demostrar. Si crees que no sale el sol cuando no estoy, si necesitas de mi ser para tu ser, si sientes que te falta el aire a punto de asfixiarte y queman tus sentidos hasta enloquecer, pues entonces has diferenciado puros sentimientos del placer. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el fundirte en él. Pero solo si ha de interesarte aprender el arte de querer. Soy humano y no soy quien para juzgar. Mas si ha de ser tu referente amar concretamente, es dibujar tus sueños en la realidad. Las cadenas que pinta el deseo más te aferran a la libertad. Échale más a la simpleza del sabor de un dulce beso de color angelical, y abrázame tímidamente y di si lo que sientes no te transporta a un mundo sobrenatural. Yo te amo y